El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Este recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de 940 AM y por la www.casadelacultura.gob.es. Les saluda Yumag Ortiz. Muy buenas tardes. En emisión del programa de esta tarde tendremos nuestro segmento de participación ciudadana. Hablaremos sobre la creación del Grupo de Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales. Conoceremos cuál es el fin, cuál es su forma de organización, quiénes están involucrados, desarrollo y proyección de trabajo. Más adelante contaremos con la presencia de los compañeros de dicha organización, como es Eduardo Meneses del colectivo Universidad Popular, y también ya está con nosotros Pablo Narváez, de la Coordinadora de Juventud en Progreso. También vamos a contar con la presencia de Paul Almeida, director del Partido Comunista Ecuatoriano y del Frente Unidos. Esto es importante dentro de la participación ciudadana para ir cómo se está construyendo desde las bases sociales toda una propuesta interesante de sostenibilidad en el desarrollo político, cultural, identitario y también productivo. Porque dentro de esta convergencia nacional de organizaciones sociales hay varios grupos organizados, no solo con la cuestión política, sino con intereses y que han venido trabajando con los diferentes colectivos a nivel nacional y que también muchos de ellos tienen proyectos productivos para salir adelante y aportar a nuestro país. Es importante estar unidos en estos momentos y trabajar por el bien común, con una sola voz, con una sola fuerza y sobre todo sin ninguna tendencia partidista, sino como unidad de las organizaciones sociales del país. Bueno, iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario y viajaremos a la provincia de Imbabura. También tendremos un encuentro con la memoria oral de nuestros pueblos. Narraremos un cuento del Taita Imbabura. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todos los días miércoles y jueves, al Daniel Castellanos en la parte técnica y de control y de la edición de varias pastillas y de los audios que se transmite en este programa. También invitarles a que ustedes a través de las diferentes redes sociales se conecten con nuestro programa. www.caselacultura.gob.es, pero usted puede encontrar un link o ahí puede poner radio y escuchar y directamente usted se conecta. Pero también puede usted acceder al Facebook Radio Difusora CCE y también a mi Facebook personal Yumag Ortiz. Bueno, también a ver, saludamos a mi querido Paul Almeida, que ya le di la bienvenida. Justamente, como les decía, él es parte, es director del Partido Comunista Ecuatoriano y de Frente Unidos. También vamos a hablar cómo está esta propuesta, cómo se están encaminando y trabajando en los temas coyunturales. Y también a Pablo

el programa de Trazos de Nuestra Identidad, y para Yumac Ortiz, para que pues lo mantenga siempre así abierto a todos los artistas y a todas las personas que vivimos ese mundo cósmico andino. A todos ustedes, un saludo muy cordial. Bueno, y nos vamos a nuestro primer corte musical, y nos vamos justamente con la provincia de Imbabura, con las Tres Marías. No se me desconecte, mi querido Dani, con las Tres Marías, buena música, como siempre, ecuatoriana y del mundo entero, estas maravillosas mujeres. Un saludo para Trazos de Nuestra Identidad, para Yumac Ortiz de Zairi Gigaloa, artista, pintor, escultor, músico de Chibuleo. Hola, mi nombre es Luna. Un saludo para Yumac Ortiz desde Chibuleo y para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. El Cerro Imbabura. Cuentan que cuando era joven, el cerro Imbabura jugaba hasta el cansancio con los demás cerros. Le encantaba tener amigos y tenía predilección por ir de paseo a donde se le venía en gana. Cierto día, el Imbabura se encontró con un cerro que era una hermosa mujer. Se llamaba Cotacachi. Desde entonces ya nunca se separó de ella. Iban juntos para todo lado. Los dos se entusiasmaban con aquellas correrías. Así vivieron por mucho tiempo, hasta que un día el Imbabura le propuso a Cotacachi: «Quiero que seas mi mujer», a lo que la joven respondió que ella también lo deseaba ardientemente. Desde entonces los dos cerros, unidos para siempre, caminaban por el mundo hasta que la nieve empezó a blanquear la cabeza del esposo. Vivían muy felices. En un rincón del cerro Cotacachi nació un cerro pequeño. Ese es el hijo del Imbabura, a quien lo llamaron Yanaurco, es decir, Cerro Negro. Desde que Imbabura tuvo su hijo fue envejeciendo y ya no pudo seguir en las andanzas de antaño. Empezó a tener dolores de cabeza. Por este motivo el cerro Imbabura siempre tiene la cabeza vendada. Es que se les formó una cortina de nieve en la cima. Este bonito cuento nos enseña que los cerros tienen vida. Los hombres y mujeres cerros pueden tener hijos. Como tienen espíritu, pueden establecer con los hombres sabias conversaciones acerca de la naturaleza de la vida. Una recopilación de recuerdo de los abuelos de la antropóloga Ruth Moya, literatura oral aborigen. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, en la capital de los ecuatorianos hace un calorcito, si queremos estar a unos 20 grados centígrados. No hace realmente mucho sol, pero hay una humedad bastante fuerte. Bueno, reiterarles la bienvenida al compañero, al camarada, al amigo, que son parte ya de este programa, parte de la familia de Trazos de Nuestra Identidad. Al camarada Paul Almeida, director del Partido Comunista Ecuatoriano del Ecuador. También es parte del Partido Comunista Ecuatoriano de Frente Unidos. También quiero dar la bienvenida, como dije también al inicio, a Eduardo Meneses de Universidad Popular, también a Pablo Narváez, justamente de la Coordinadora Juvenil en Progreso. Y también saludar a nuestro colega, también que tiene un programa que siempre también nos acompaña, al David Pinchala, ¿no? Que también ellos tienen un programa en la radio de la Asamblea Nacional los días martes. Bienvenidos todos. Y pues bueno, desde el día de ayer, esta semana dedicada a la participación ciudadana, a este encuentro con Latinoamérica y el Caribe, porque es importante topar los temas que están pasando en nuestros países latinoamericanos y también en nuestro país. Creemos importante que desde a través de las diferentes organizaciones, como esto de la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales, que se está creando y que están trabajando con un fin, con una visión, sobre todo de ir empoderando a los diferentes colectivos y a las organizaciones de base hacia el poder popular, pero con una sostenibilidad, con una organización adecuada y sobre todo plasmando y ejecutando mecanismos para ir desarrollando y una sostenibilidad hacia lo que representan nuestros procesos de la revolución ciudadana o los procesos revolucionarios que se viven en nuestros países latinoamericanos y del Caribe. Bienvenidos chicos, el micrófono está abierto, vamos a dialogar de los temas coyunturales. Vamos a iniciar con Paul Almeida. Paul Almeida, ¿cómo está el Partido Comunista Ecuatoriano y cómo está también dentro del trabajo en coordinación con Frente Unidos? porque también se habla o se dice, mi querido Paul, que de alguna manera a veces nos unimos con una visión muy partidista y también con una visión electoral, y que después no hay un seguimiento, un hilo conductor que tenga una durabilidad hacia el futuro, un trabajo en las bases que lo requiere en estos momentos nuestro país. Bueno, un saludo primero a todos quienes nos están escuchando. El Frente Unidos es un espacio de participación política. No se hizo pensando en el momento o en la coyuntura electoral. Recuerda que esto ya tiene más de un año de funcionamiento, el Frente Unidos, y es el espacio donde nos juntamos las organizaciones políticas que respaldamos el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y nos juntamos en el Frente Unidos para justamente respaldar y defender el proyecto de la Revolución Ciudadana cuando empezó, digamos, la oposición a configurar una estrategia nacional e internacional de desestabilización, tratando de golpear, digamos, al gobierno de la Revolución Ciudadana, y en particular al presidente Rafael Correa, en el marco de las enmiendas, el proceso de enmiendas constitucionales y tal. Ahora tenemos el reto como Partido Comunista Ecuatoriano. Creemos que ya, una vez consolidado un espacio donde nos hemos visto, donde hemos articulado acciones políticas muy importantes en defensa de la Revolución Ciudadana, sí creemos que es fundamental que también toquemos el tema electoral. Como Partido Comunista hemos planteado en el Frente Unidos, y le escribimos al propio presidente de la República, en su calidad no solo de presidente, sino además de director o presidente de Alianza País, le hemos planteado que se pueda concretar un programa único de gobierno para el 2017-2021. Eso es lo más importante, hacia dónde vamos a avanzar en los siguientes 4 años del periodo o del proyecto revolucionario. Lo otro que hemos planteado es que, una vez definido ese programa, podamos ser todos partícipes de la selección o la designación de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, aunque, digamos, yo creo que las cartas ahí están bastante ya jugadas. Hay dos nombres que suenan muchísimo y que creo que podrían hacer un trabajo interesante: Lenin Moreno, por un lado, y Jorge Glass. Pero hay personas, hay mucha militancia alrededor de la Revolución Ciudadana que creo que puede generar un complemento muy importante. Yo digo, Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea Nacional, sin duda podría cumplir un rol excepcional, diría yo, en la vicepresidencia de la República. O sea, todo este tipo de cosas se tienen que empezar a discutir, y estamos empezando a discutirlo tanto en nuestras organizaciones y también en nuestros espacios de unidad política. Hemos planteado que podamos tener una lista única de asambleístas a nivel nacional, los 15 asambleístas que eligen en la circunscripción nacional. Estamos planteando que ahí todo el Frente Unidos puede estar representado, y bueno, ya en cada una de las provincias, sí, que el Frente Unidos se siente a conversar y que se vaya viendo cuál es la mejor estrategia, dónde tenemos que salir juntos todos, dónde las diferencias tal vez no nos permitan estar unidos en las candidaturas locales. Pero bueno, eso hay que ir viendo. La dinámica nacional es diferente a la dinámica en cada una de las provincias, pero lo más importante es apuntar al mismo proyecto político, que es la Revolución Ciudadana, la construcción del socialismo en nuestro país. Unos le llaman socialismo del buen vivir, otros para el buen vivir, unos del siglo XXI, otros para el siglo XXI. Socialismo comunitario, como lo denomina Evo Morales. Es socialismo. Y si hablamos de socialismo, estamos hablando de cambiar las relaciones de los seres humanos, de los ciudadanos, con los medios de producción. No queremos un mundo donde muy pocos sean dueños de los medios de producción y el resto de gente trabaje para que otros se hagan millonarios. Queremos una sociedad justa, con distribución y redistribución de la riqueza. Eso es socialismo. Socialismo es solidaridad. Ese es el programa del Partido Comunista, es el programa de la Revolución Ciudadana. Y ahora lo importante es definir cómo y en qué tiempo vamos a consolidar ese proyecto político. ¿En qué tiempo y cómo, mi querido Paul? Dentro del Frente Unidos han llegado acuerdos. ¿Y quiénes también, recordemos, quiénes son parte del Frente Unidos? Bueno, acuerdos hay sobre varios temas. Insisto, el tema electoral estamos discutiéndolo ahora. Yo esperaría que en las próximas semanas tengamos un acuerdo ya mucho más puntual frente al tema electoral. Ahí hay varias organizaciones, no todas tienen registro electoral, Realmente las que cuentan con registro electoral nacional en este momento son Alianza País, el Partido Socialista, Listas 17, Centro Democrático, que es el movimiento de Jimmy Jairala, digamos a nivel nacional. Nosotros como Partido Comunista estamos en un proceso todavía de inscripción, de recolección de las firmas y afiliaciones para podernos presentar. No sé si alcancemos a estar habilitados para el 2017, ojalá así sea. Pero gente, cuadros, tú mismo, el Diego Ventimiglia, toda la gente y la juventud que está presente. Pero creemos que independientemente de tener o no el registro electoral, lo importante es que definamos juntos la estrategia. Está también Alfaro Vive Carajo, está Amazonía Vive con el compañero Fausto Dután, que además ayer, el día de ayer, entiendo, fue electo o se le designó la presidencia pro tempore del Frente Unidos. Está el Movimiento Maíz, está... ¿Quién más está? Unidad Primero de Manabí, está el MAR, como el MAR, un movimiento de la provincia del Oro, de Montgomery Sánchez. Bueno, somos 14 organizaciones en total, ¿no? Estamos ahí, batallando, también disputando ahí las ideas, ¿sí? Y articulándonos de la mejor manera para poder defender este proyecto. Paul, se dice también, o se ha analizado, que lo que le falta al proceso de la Revolución Ciudadana es la organización en las bases sociales. La Revolución Ciudadana es de nombre nomás, donde está un poco vaciada de ciudadanos. El ciudadano no está empoderado todavía de este proceso, y tal vez lo que tenemos que plantear es que la siguiente... Bueno, tenemos un año todavía de la presidencia del compañero Rafael Correa. Yo creo que al presidente Correa le toca y le corresponde este año trabajar en la construcción del poder popular. Pero no el poder popular en la lógica de tener muchas organizaciones diciendo tal o cual cosa, o simplemente movilizados en las calles, porque para eso se pueden tener cargabanderas. Así es. Necesitamos al pueblo organizado desde sus estructuras de base, desde el barrio, desde la comunidad, desde el colegio, desde las universidades, y construyendo política pública. La construcción de la política pública, en la evaluación de esas políticas, en el desarrollo de esas políticas, en el mejoramiento de esas políticas públicas, y con ciudadanos interesados de lo que les pase no solo a ellos en su casa o en su hogar, sino qué es lo que le pasa al barrio, qué le pasa a la ciudad, qué le pasa al país, qué le pasa a la patria. Entonces, avanzar en eso es una tarea muy complicada. El poder popular no es algo que vaya a tener nombre y apellido y que pueda ser pertenencia de una organización u otra. El poder popular es justamente eso, es el pueblo. Entonces, toda expresión de organización tiene que ser valorada, y el Estado lo que debería hacer es garantizar que esas voces de las organizaciones lleguen a donde tienen que llegar. Hay temas muy importantes como los consejos ciudadanos sectoriales en cada uno de los ministerios, pero en la práctica no acaban de funcionar porque no hay una vinculación real a esas políticas públicas y una articulación, ¿no?, para una continuidad. Entonces, y ese empoderamiento, ahí nosotros estamos planteando, Yuma, la necesidad de hacer una reforma a la Ley de Participación Ciudadana. Estamos trabajando eso con el camarada asambleísta Diego Ventimiglia, su equipo de despacho, y estamos discutiéndolo alrededor de una de los frentes de masas con los que trabaja el partido. Yo creería que a mediados del mes de abril vamos a tener una propuesta de reforma a la Ley de Participación Ciudadana que pueda garantizar, digamos, un sistema mucho más comunitario, que le permita a las organizaciones jugar un rol más allá de la consulta. Más participativo. Exacto. Más allá de solo que nos consulten, que nos pregunten, lo que tenemos que hacer es que las organizaciones puedan ser deliberantes y que tengan roles muy concretos y muy específicos de corresponsabilidad con la gestión que hace el Estado. Cuando nosotros decimos que el Estado tiene que, en un momento dado, extinguirse, estamos hablando de que el Estado ha trasladado todo su poder al ciudadano. Toda la fuerza del Estado trasladada al ciudadano, y eso solamente se da con procesos políticos de organización popular. De organización popular, así como la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales, mi querido Eduardo y mi querido Pablo, Eduardo Meneses y Pablo Narváez. ¿Por qué crear esta Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales? El por qué es en base a esa falencia que existe de empoderamiento, de lo que hablaba Paul, de esa concienciación de por qué defender la Revolución Ciudadana o los procesos revolucionarios que se viven en nuestro país y en Latinoamérica. O sea, bueno, primero que nada, unas buenas tardes a todos los radioescuchas y los radioescuchas que están oyendo este programa. Gracias por la invitación. Nosotros, cuando surgió esta convergencia, surgió desde lo que analizábamos nosotros como un vacío político. Y creo que lo dijo bien Paul. Existe un vacío. Necesitamos un programa político, un horizonte para el país. Nosotros por el momento no lo hemos encontrado. Por mala suerte, dentro del proceso de la Revolución Ciudadana, el país no ha sido capaz de generar eso. Todos sabemos, y eso nosotros siempre lo hemos dicho claramente, hay contradicciones, hay disputas internas que no han permitido proponer al país en este momento un horizonte político claro desde donde estamos. Nosotros todos recordamos el comienzo de este proceso político con la efervescencia en que lo vivimos, con la claridad del proceso político, y mientras más va avanzando, mientras más tratamos de cambiar la realidad social del país, obviamente nos encontramos con obstáculos que son cada vez más difíciles, y en este momento nosotros veíamos un vacío político. La convergencia se creó, digamos, como... Porque de pronto esa estructura desde el inicio de la Revolución Ciudadana, con apertura de las organizaciones, ¿se fue coartando o se fue sectorizando o de alguna manera estos grupos, las organizaciones a las cuales ustedes representan, no tenían acceso a este diálogo, a ir desarrollando el trabajo? Nosotros, yo creo que a partir del inicio de la revolución, como dice Eduardo, lo vivimos con una efervescencia increíble. Yo creo que todos podemos recordar un tema emblemático de esta revolución, ha sido el 30S. Cómo la gente salió con esa valentía, con esas ganas de luchar por su pueblo, con esas ganas de ir a defender a la persona que en este momento se encuentra en el poder, como es el presidente. Pero eso poco a poco se ha ido llenando de vacíos y de peleas internas y de un juego partidista y de búsqueda de candidaturas, que realmente no debemos caer en ese juego. No debemos caer, porque la organización popular a veces ni siquiera tiene que ver con el juego político, sino que la organización popular tiene que ser, más allá de eso, la búsqueda del buen vivir. La búsqueda del buen vivir de acuerdo a las necesidades de cada una de las organizaciones sociales. Estamos confundidos con que las organizaciones sociales es lo mismo que una organización política. No es lo mismo. Pero no es una actividad política la que ejerce, ¿qué diferencia hay? La organización social tiene que ver también con las necesidades de las personas de la organización social, no únicamente con el juego político de candidaturas y elecciones. La organización social va desde las bases, desde la necesidad y desde cualquier tipo de organización. Puede ser cultural, puede ser, la Minga también es una organización social. Entonces, en esa confusión que hemos vivido estos años, se ven los procesos latinoamericanos lamentablemente bajoneados, digamos, porque no hemos perdido todavía, pero estamos bajoneados porque no se ha tomado en cuenta el clamor popular. Pero también el clamor popular, pero toda la injerencia internacional, por el caso de Venezuela. Justamente frente a eso, o sea, el momento en que surgimos nosotros también tiene mucho que ver con una lectura de lo que hicimos sobre Argentina y Venezuela, ¿no? Así es. O sea, nosotros decimos, si vienen cosas muy difíciles aquí para el Ecuador, nosotros como organizaciones sociales no podemos quedarnos sentados dejando que se asiente ese universo mediático que dice que ya se acabaron los procesos de izquierda en América Latina, que ya se está dando la vuelta, que poco a poco se van apagando las luces que nos han dado tanta esperanza estos años. Y en ese sentido nosotros dijimos, es necesario hoy más que nunca hacer una crítica positiva a lo que se ha hecho estos 9 años. Cuando digo crítica positiva, quiero decir reconocer todos los logros increíbles que se han logrado, pero al mismo tiempo afrontar con mucha valentía y de frente las contradicciones en las que estamos, porque nosotros creemos que es muchas veces más por nuestras propias contradicciones que por los méritos de la derecha que se está metiendo ahí. Siempre que hemos tratado de debatir con la derecha, no hay ninguna propuesta de país, no hay nada, y obviamente no lo van a hacer, porque lo que tienen son los mismos planes neoliberales que los hicieron pedazos del país. Y como lo dijimos ayer, mi querido Eduardo, con Chabela, con Isabel Terán aquí, no tienen realmente unidad, son intereses más individuales que colectivos, y es por eso que ahí se debería aprovechar en el buen sentido, fortalecer en base a esta convergencia nacional, con el Frente Unido, con las organizaciones sociales, que son vitales para la sostenibilidad. Y digamos que la estrategia concreta para esto, nosotros decimos, es justamente necesario en este momento dar ese horizonte político coherente al país, y es por eso que nosotros con la convergencia surgió inmediatamente, al momento en que nacíamos, esta propuesta de hacer todo un año entero de trabajo programático desde las bases con organizaciones en territorio, haciendo foros de trabajadores en una ciudad, de campesinos en otra ciudad, de género en otro momento, de jóvenes en otros espacios, de estudiantes, de culturas urbanas, y todo este año vamos a estar ocupados en este trabajo programático. Nosotros lo que queremos es contribuir a un programa que no tenga nada que ver solo con un momento electoral, porque la lucha política siempre tendrá un momento electoral y hay que afrontarlo con seriedad y hay que disputarlo, pero creemos que hay que ir mucho más allá que eso. Entonces este año programático que nos dimos va a ser para reforzar este espacio de convergencia, porque creemos que nunca puede haber una unidad sin un programa político. Todas las unidades de fachada se caen en cualquier momento si no hay un programa político para converger. Y ese programa lo vamos a proponer, obviamente, a la sociedad ecuatoriana, tanto en momentos electorales como fuera de los momentos electorales. Es lo que queremos ir construyendo este año, es un horizonte amplio de lucha, un horizonte que nos permita, por un lado, demostrar que la derecha no tiene proyecto de país, porque nosotros hemos estado debatiendo estos tiempos con la derecha y apenas les empujamos ahí, no tienen nada que decir, es lo único que dicen es correr a dictador, cuando todos sabemos la historia de este país, nos da risa. Y por otro lado, también interpelarnos a nosotros mismos dentro del proceso político, porque no podemos seguir cerrando los ojos frente a las contradicciones que hay. Nosotros creemos que hay contradicción de intereses también dentro del proceso. Y hay que irnos corrigiendo, que es parte de los procesos en los cuales nos sumamos y que tenemos que ir autocorrigiendo, porque lo contrario estamos jodidos. Es normal que eso pase, pero sabemos que si no son las organizaciones sociales que se organizan y empujan, eso no va a pasar. ¿Cómo organizarles? ¿Cómo llegar a las organizaciones de base donde están involucradas cosmovisiones, interculturalidad, producción, memoria oral, todo lo que representa los procesos de las realidades socioculturales, económicas y políticas de una determinada comunidad, provincia? Pero ¿cómo congregar? ¿Cómo trabajar? ¿Cuál es su visión de eso? Bueno, nosotros lo primero que hemos planteado en la Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales es justamente el respeto a las programaciones de cada una de las organizaciones, respeto a todo lo que marca su identidad y un trabajo conjunto dentro de lo que nos interviene en un proceso revolucionario que es lo que estamos viviendo. Un proceso revolucionario que está debilitándose gracias a la injerencia exterior, o gracias incluso a las personas que están dentro de la revolución, que están debilitando ese mismo proceso. Pero las organizaciones, yo creo que se acercan a la convergencia y son bien recibidas siempre, porque son absolutamente todas las visiones son bien recibidas, pero en los programas que podemos hacer conjuntamente, los hacemos. Entonces, la convergencia absolutamente nunca ha tenido un problema en lo que tiene que ver con el respeto a la interculturalidad y esas cosas, porque las respetamos y más bien aprovechamos eso, porque creemos que esas diferencias son una potencialidad que tienen cada una de las organizaciones. Pero ¿cómo ir articulando, trabajando? Porque hace el año pasado, por esto de las mesas de diálogo, hubo muchos diálogos, pero de pronto se quedaron en diálogos nada más. ¿Cómo dar sostenibilidad? O sea, ¿cómo seguir un hilo conductor para que no se desarticule y se quede solo en el discurso o en reuniones? Hay dos ejes centrales en esto. O sea, el uno que ya expresamos, que es el programático, que creemos que necesariamente, como bien decía Pablo hace un rato, hacia las propias organizaciones hay que a veces ser autocrítico. Muchas organizaciones se quedan viendo solo su pequeño interés grupal y les cuesta muchas veces ir hacia lo nacional, hacia lo internacional, inclusive hacia lo propuesta coherente de país. Entonces, la primera cosa es esta parte programática de la que hablamos. Y la segunda, que es una parte esencial de nuestro trabajo político, es lograr victorias concretas. O sea, yo puedo tomar un ejemplo. Ayer, frente a problemas que tienen compañeros en Esmeraldas, 1.200 familias en Esmeraldas que están expulsando de los mercados, ¿qué hizo la convergencia? Fuimos a meternos a la Secretaría de Acción de la Política, a exigir que haya una respuesta. Este día se hizo una mesa de resolución de conflictos y acaban de salir los compañeros dando soluciones. Nosotros creemos que desde la convergencia una parte va a ser, obviamente, esta parte macro de propuesta de país, y otra es ir ganando batallas súper concretas. Porque nosotros sabemos que la gente, en estos momentos en que económicamente estamos difíciles, si no damos respuesta desde las organizaciones sociales, la respuesta van a venir desde propuestas neoliberales. Y muchas veces estamos, muchos de los sectores de izquierda, hasta impotentes frente a eso. Entonces, lo que hay que ir en este momento es apuntalando victorias, como las que tuvimos, un ejemplo pequeño esta, ¿no? Hay compañeros que, por mala suerte, les están expulsando de tierras, o que es difícil legalizar ciertos terrenos comunales, no se toma todavía en cuenta la profundidad de lo que tiene que ser el Estado plurinacional en nuestro país, una deuda que tenemos todavía. Entonces, ir ganando victorias para fortalecer las bases. O sea, son como dos ejes paralelos, ¿no? El de lo local, el de las bases, el eje comunitario, ir ganando victorias, ganarle al capital donde esté, ganarle al agroexportador, explotador de nuestros compañeros donde esté, ganar al explotador de los intermediarios de alimentos, ganarles a ellos, por un lado ir mostrando que es una lucha muy concreta lo que estamos llevando, y por el otro lado mezclarla con una propuesta de país. Con una propuesta de país y con un empoderamiento, lo que tú hablabas, mi querido Paul. ¿Cómo han trabajado dentro del Partido Comunista Ecuatoriano con el Poder Popular, y cómo se puede ir trabajando, desarrollando esta falencia de la organización de bases, de ese empoderamiento que hablamos, mi querido Paul? Estaba escuchando con atención la intervención de los compañeros porque, como dije al principio, toda dinámica organizativa es importante. Pero también es más importante que eso pueda tener un canal conductor que nos permita que esos logros a los que se refiere Eduardo puedan aportarle más a la revolución ciudadana que debilitarle. Porque el problema, totalmente, lo que decía Pablo, es qué hacemos nosotros a veces con tales o cuales acciones, ¿sí? Realmente fortalecemos, se puede asumir como un triunfo, por decir, presionar a un ministerio. Lo que pasó ayer, por decir, en la Secretaría de Gestión de la Política, creo que hay que decir, una acción primero de amaro, a la cual la convergencia se sumó, porque vale aclararlo así. No fue una toma, pues. Había una reunión prevista de los compañeros Luis Imbaña, yo conversé con él ayer, y es necesario ponerlo aquí públicamente porque así tienen que ser las cosas. Ahí tengo un comunicado de los compañeros de Amaro, una reunión ya prevista, pero es mejor si tenemos capacidad de articular antes con la gente en los otros espacios políticos, en nuestras organizaciones sociales. Tenemos que saber que nuestras acciones tienen que ser lo suficientemente consecuentes, porque yo entiendo, por decir, que nosotros podamos organizarnos para reclamar a este gobierno un montón de cosas, irnos al Ministerio de Educación, por ejemplo, sí, cuando el ministro se le ha pedido cita durante varias semanas para la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios y no ha recibido, entiendo que a ese ministerio se puede hacer una acción. Pero lo otro, en cambio, puede ser a veces caer en este juego de la ultra, sí, que a veces de tanto ir a los extremos se juntan, pues el mundo es redondo, entre la derecha, la extrema derecha y la extrema izquierda, en estas cosas a veces terminan juntándose. Entonces, ¿cómo vamos nosotros realmente a fortalecer? ¿Y cómo nosotros asumimos los triunfos? Los triunfos no son para una organización u otra, los triunfos tienen que ser para el proceso. Creo que hay que poner una diferencia, hay que diferenciar lo que es efectivamente partido y movimiento social. El partido es el que tiene programa, porque el partido se piensa en la lógica de tomarse el poder. Y por ende, el movimiento no, lo que decía el compañero Pablo, ¿cierto? Uh-huh. Tienen reivindicaciones específicas, por ende no hay programa en el movimiento social. Lo que tiene el movimiento social es una plataforma de reivindicaciones, ¿cierto? Entonces, esa plataforma de reivindicaciones en espacios donde nos juntamos, se pueden articular, se pueden definir acciones y tal, totalmente válidos. Son programas, pero son programas. Pero cuando hablamos de programa y hablamos de proceso y de proyecto, se tiene que partir de un elemento que es el ideológico. Totalmente. Entonces, tú tienes un elemento ideológico al principio, que es hacia dónde apuntamos en el gran proyecto nacional, no a 4 años o solo en la plataforma electoral, sino que cómo vemos a nuestro país en 5, 10, 15, 20 años. Esa visión hay que tenerla, porque de lo y luego de eso, teniendo eso, tú construyes el programa político. El movimiento social per se no tiene programa político, porque el movimiento social quiere hacerlo. Porque el movimiento social tiene plataforma de reivindicaciones. Esto no es un tema de discutirlo. Así simplemente funciona las cosas, o sea, no, el movimiento social es tal y lo otro es partido, son categorías, Eduardo, ¿sí? Entonces la categoría son partido político son luchas, son luchas, son luchas, las categorías son viejas. Luego, los movimientos sociales, como el ciudadano de a pie, puede organizarse y puede proponer y participar de la construcción de la política en sí. Y por eso generar propuestas para un programa está bien. Yo no estoy discutiendo con ustedes, ojo, lo que estoy haciendo es tratando de puntualizar un tema de categorías, normal, ¿cierto? Claro. Porque al fin, nosotros incluso, te digo, nosotros como partido político que tenemos pensado tomarnos el poder mediante no solo la vía electoral, combinación estratégica de todas las formas de lucha, decimos nosotros, ¿sí? Uh-huh. Al no tener registro electoral, nuestro programa tiene que ser presentado a quien sí lo tiene. Entonces son las organizaciones que tienen registro electoral, y por eso te decía, en el Frente Unido tienes al Movimiento País, tienes al Partido Socialista. Pero, ¿y cómo queda esta organización de base o estos movimientos que cómo pueden articularse el trabajo, por ejemplo, de Frente Unidos? Al gran pacto político nacional que está en la Constitución. Para no... Es el ejercicio de esos derechos, ¿cierto? La consolidación de esos derechos mediante los procesos organizativos, utilizando las herramientas que te da la Constitución y las leyes que están, Ley de Participación Ciudadana y las otras donde se establecen mecanismos de participación, ejerciendo los derechos individuales y colectivos. Ahora, lo otro es plantearse, que me parece bien, me parece súper interesante que desde las organizaciones nos sentemos a construir un programa, ¿sí? Y nosotros del Partido Comunista hemos dicho que hay que construir el programa del pueblo. No podemos nosotros decir que el mañana el programa del Partido Comunista es el único que vale, para nada. Creemos además que hoy es el momento de quienes tienen y pueden tomarse el poder, porque tienen además un registro electoral, tienen que convocar a la construcción de un programa del pueblo. Si es que un no programa lo convocan, de, bueno, nos organizaremos, nos juntaremos todos los que podamos y tendremos que movilizarnos para proponer. Para proponer y para decir a quienes iban a poder ejercer el poder. Porque aquí, salvo el poder, todo es ilusión, decía el camarada Gramsci, ¿no? Entonces, esto es así, son las lógicas de poder. Y creo que lo otro que tenemos que hacer es generar estos espacios de diálogo, porque yo no creo que la revolución ciudadana esté debilitada, para nada. Yo creo que todo día, cada día es un avance. El problema es que la revolución ciudadana surgió como un fenómeno electoral. Entonces, si nosotros vemos debilitada la revolución ciudadana, es posiblemente porque la perspectiva electoral es la que se está deteriorando, porque tal vez ya no tenemos toda la intención de voto que tenía antes el presidente, o porque ahora creemos que es complicado buscar un relevo, ¿cierto?, y ganar la elección de la presidencia de la República en una primera vuelta, o tener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Pero esas no son debilidades de la revolución ciudadana, esas son las debilidades justamente del partido, en este caso de quienes ejercen el poder. Pero como proyecto, la revolución ciudadana se fortalece cada día más, porque organizaciones como las de ustedes o como las nuestras estamos sentados debatiendo política, que antes no lo hacíamos, ¿sí? Porque tenemos mucha gente más vinculada, siendo crítica, abriendo los ojos, y eso nosotros tenemos que valorarlo como lo positivo. O sea, es ahorita, compañeros, ahorita, camaradas, la gente que nos escucha, tenemos las organizaciones y los ciudadanos la capacidad de ser críticos y poner una propuesta, una construcción política, pensando, sí, en el tema del 2017, porque ahí es donde se define quién va a ejercer el poder. Entonces, hoy estamos más fuertes que nunca. Canalicemos esas fortalezas, sí, en la lógica del poder real, porque solamente desde la lógica discursiva la cosa es compleja. Sí, puede ser que estamos consolidados, pero ¿qué pasa con ese empoderamiento de las organizaciones de base? Yo voy a ser súper concreto en eso. Yo no creo que estemos más fuertes que nunca. O sea, tal vez tengamos una discrepancia de lectura. Yo creo que tal vez, efectivamente, por un lado el proceso electoral sí se ha venido desgastando, y es normal, después de 9 años de proceso y teniendo toda la prensa en contra, es normal que los procesos se desgasten. Eso es un desgaste permanente, y por mala suerte el compañero presidente ha tenido muchas veces que asumir eso solo, ese desgaste. Entonces es normal que eso pase. Ya tienes, perdón, pero más allá, el Evo. Sí, este claro. Fin de semana yo creo que vamos a meter una paliza. Ojalá, sí, esperamos, claro, que sí. Pero es que hay un trabajo político. Entonces, serio, no de base. Si conocemos la dinámica política de Bolivia, tenemos una diferencia enorme con el proceso del Ecuador. Entonces, obviamente, allá Evo va a barrer, porque hay un trabajo político serio. Hay un trabajo político. Que así sea y así será. Yo sí quisiera contar, por ejemplo, y un ejemplo de lo que hablaba justamente el compañero de lo de la Secretaría de la Política ayer. Que les llamen toma, o no sé, yo no sé, tal vez se resiente el ministerio cuando hablamos de toma, eso tal vez puede pasar. Yo lo que digo es, hay una realidad súper completa, los compañeros estuvieron 6 meses yendo de un ministerio a otro, poniendo carpetas. Los compañeros los expresaron ayer, delante de los viceministros ahí, y en 6 meses no le dieron respuesta, tenían cita para el lunes y se fueron antes de la cita ayer. O sea, la realidad es lo que es. Y ese es un triunfo de la que se los dame, toma, del poder popular. Ese es un triunfo del poder popular. Lo que es interesante es que a veces... Pero por ejemplo, a veces por mala suerte... Hay disfunciones burocráticas, hay disfunciones de malos de mandos medios. Así hay disfunciones, eso no se puede negar, también hay mucha ineficiencia en algún aspecto. Frente a eso, la crítica de ir a un ministerio y ocupar ese espacio no es una crítica en contra del proceso. Y eso, estemos súper claros, porque justamente eso de los extremos, nosotros venimos del viernes a hacer un debate súper fuerte contra el MPD, en que les dijimos que jamás en la vida caeremos en esas posturas, por ejemplo. O sea, el MPD lo debatimos en el canal, fue en el canal 1, el programa La Polémica. Ah, estuvieron muy bien, por cierto, jóvenes. Diciéndoles, y dejando en claro que no es para nada lo mismo lo que puede proponer un sector de ultra izquierda como el MPD, que una postura responsable como estamos tratando de tener nosotros ahora, decir, es necesario abrir los ojos, porque es un desgaste que para nosotros es evidente, y que cuando lo vemos en territorio, cuando vemos a gente frustrada, a veces por mandos medios, a veces por muchos disfuncionamientos que pueden haber, es decir, es ahora el momento, como muchos compañeros en Venezuela lo están haciendo. Una de nuestras inspiraciones mayores fueron las palabras que surgieron en Venezuela después de perder la mayoría en la Asamblea Nacional, cuando surgieron palabras diciendo, bueno, compañeros, ya no podemos seguir cerrando los ojos, hagamos autocrítica. Nosotros dijimos, hagámosla antes de perder, antes de perder. Claro, porque eso nos puede desgastar. Entonces hagámosla ahora. Yo creo que... Pero no hay, y para terminar con eso, para terminar con eso, nosotros sí creemos que hay que romper viejos marcos, que para nosotros son viejos en todo caso, de programa. Nosotros creemos que hoy en día construir un programa, y lo digo claramente, programa político desde organizaciones sociales puede justamente cambiar dinámicas sociales. Creemos que es de ahí donde se va a incluir la gente, si construimos programas con ideología, y eso es clarísimo, tenemos una ideología muy clara en nuestra Eduardo, de acuerdo, pero ¿quién va a ejecutar el programa? ¿A quién vamos a presentar el programa? ¿Cómo articulan, cómo gestionan esas necesidades de desarrollo social en las bases y de acuerdo a las necesidades, ¿verdad?, locales? ¿Y cómo, de qué manera pueden articular Convergencia Nacional de Organizaciones Sociales con la parte de la organización política? Entonces nosotros tenemos que ver que la actividad del movimiento social y de la organización política ahorita no es la de la resistencia, tiene que ser la de la construcción del modelo diferente. Así es, totalmente, y la construcción del poder popular. Y si tienes una constitución y tienes una ley de participación ciudadana donde se establecen herramientas y mecanismos, es lo que tenemos que utilizar fundamentalmente. Porque de lo contrario, las otras formas lo que pueden hacer es prestarse, no estoy diciendo que ha pasado, pero pueden prestarse a unos malentendidos que lo que hacen es debilitar ahí sí a aliados fuertes. Y yo por eso tratamos de aclarar justamente, o sea, lo que por ejemplo pasó ayer no tenía nada que ver de resistencia, más bien es una cuestión de asumir cuestiones, y la gente todos los... pero no es lo que dijeron los medios de comunicación, sí, pero, entonces hay que trabajar en eso también, porque hay una matriz mediática con la que tiene que romper. Obviamente tienen sus matrices, y es más, yo ni siquiera vi mucho eso en los medios de comunicación, ni siquiera vi televisiones de ayer en la mañana. Nosotros tuvimos mucho cuidado en eso, es más, de que justamente no se manipulan. Parte de los medios de comunicación son las redes sociales. Sí, vale. Claro que sí, pero solo para eso, o sea, por ejemplo, toda la gente que estuvo en la reunión ayer, entrando en la Secretaría de Gestión de la Política, decían, nosotros apoyamos el proceso de la Revolución Ciudadana, entonces estamos aquí para decir cómo es que nosotros apoyando nos están sacando de nuestros mercados. Son contradicciones que no podemos cerrar los ojos. Yo digo, ¿cómo las asumimos de una forma sana? Esto no es una crítica de oposición, no es una crítica de resistencia, es una crítica de respaldo, alertar, de alertar, que a veces hay ciertos procesos burocráticos, es que lo que pasa es o demandos que medios que también pueden afectar. Hemos faltado, nada más. Hemos faltado una de las revoluciones. Es lo que ha faltado, yo creo que en muchos de los sentidos, como decía Eduardo al inicio, como decía también acá el camarada, Paul, el camarada decía que hay muchas cosas que debemos festejar que ha logrado la revolución y estamos totalmente de acuerdo en eso, pero falta la conciencia política que no se la ha estado formando. ¿Qué es lo que digo? Yo hablo con la gente, somos gente que está en la base permanentemente, que conversamos todo el tiempo con las personas, y ¿qué pasa? Tienes una obra, o a veces las mismas casas que te da el Estado con el bono de la vivienda, o una casa que mucha gente dice que le ha cambiado la vida, una obra que le ha cambiado la vida, escuelas, colegios y eso, y esa misma gente está votando en contra tuyo. ¿Eso qué quiere decir? Que falta la conciencia política, porque a veces también la obra no es lo único que se debe hacer cuando se ejerce el poder. Debe ir más allá, porque una revolución puede ser incluso sin obras, pero no sin conciencia. Y esa es la parte que los partidos políticos en ese juego electoral están enmarcados en un proceso, sí, pero en un proceso que va de aquí al 2017 para ver quién ejerce el poder. Pero ¿y qué pasa si es que viene otra persona que no sea de la tendencia de los camaradas que estamos aquí sentados conversando? ¿Qué pasa? ¿Acaso será que esa persona que ejerce el poder se va en contra de los intereses populares y el pueblo sigue sin estar preparado para defenderse? Entonces no es únicamente una cuestión de la revolución ciudadana, sino es una cuestión de una revolución real. Revolución de izquierda, que es la que estamos buscando todos, y esa es la que estamos queriendo formar. Sí, debe haber personas o entes políticos que lo ejerzan ese poder, pero el poder también del pueblo es muy válido, como la victoria que tuvo ayer es una victoria, porque ese es el ejercicio del poder popular, es ese, es ir a exigir, porque sí, se crean herramientas, pero la burocracia nos acaba esas herramientas. Sí, las intenciones son buenas con las leyes, pero cuando no llegan los resultados, simplemente el poder popular tiene que ejercerse y tiene que irse a buscar a las buenas o a las malas. De forma constructiva, claro. De forma constructiva, así es. Sí, yo creo que podemos ser mucho más críticos y autocríticos sobre el tema. Eso, sobre todo hay que ser bien autocríticos en los procesos para que sigan avanzando. De lo contrario, no podemos taparnos. Hace unos 3 meses tuve la oportunidad de visitar unas 12 provincias por actividades del partido. Y justamente estábamos discutiendo el tema del poder popular y yo les preguntaba a los camaradas cuántas veces aquí se han organizado para ejercer la silla vacía. Nunca. ¿Cuándo hemos exigido que esté que todos los municipios deben tener la ordenanza de silla vacía y no tienen? Y les he preguntado cuántas veces hemos organizado la veeduría y no hay veedurías. Entonces yo te digo la lógica, incluso la autocrítica. Entonces yo lo que sí creo es que sentados coincidiendo en los términos más generales, sí tenemos que definir muy bien la estrategia y la táctica para y no qué tipo de poder popular vamos a construir. Porque de lo contrario, esto puede tener una degeneración, ¿sí?, que le termina haciendo daño a la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ejercemos el poder popular? Yo he dicho, el poder popular está vinculado directamente a la política pública, es decir, el cumplir y estar permanentemente vinculado a la tarea del Estado. Cuando el Estado traslada ese poder, tanto en la ejecución, en la planificación o en la generación de esas políticas, estamos hablando de poder popular. El poder popular se hace en medida de que el ciudadano tenga un nivel de corresponsabilidad con esa política pública y no solo de pedir una u otra cosa. Entonces, nosotros creo, y la propuesta del partido ha estado en esta orientación alrededor de los organismos de construcción del poder popular, nosotros queremos sentarles a los ministerios y decir, bueno, esta política pública, más allá de que tal compañero necesita esto u otro, ¿verdad? Esta política pública tiene que modificarse de tal forma. Estamos planteando nosotros hacer una evaluación política a todos los funcionarios públicos, porque eso es una barbaridad. Así tú es. Tienes mandos medios que no tienen ni idea de lo que es la Revolución Ciudadana. Que algunos están en contra, claro. No tienen ni idea de lo que es, muchos están en contra, de lo que es el Plan Nacional de Buen Vivir. Tú les preguntas qué es una política pública y te juro un altísimo porcentaje no te va a poder decir qué es una política pública, cómo se construye. O incluso, cuál es la política pública que ellos tienen que conducir mediante esa dirección, esa subsecretaría. Eso pasa. Y ahí están los elementos contrarrevolucionarios, que más allá de que tengan una ideología política contraria, el hecho de que no construyan bien la política pública y que no sepa de lo que se trate es peor que contraproducente. Otro, ahí hay un elemento grave. Depurar. Es bastante. Depuración. Una limpieza es... Depurar el proyecto político, tanto en la parte de los funcionarios, ¿sí?, cuanto en la parte de la propuesta, porque también se mezclan cosas, ¿no? Yo pongo el ejemplo, creo que en este mismo espacio discutimos la ley de alianza público-privada, por ejemplo, ¿sí? Cuando nos mandaron en esa época la ministra Celi, me parece, manda una propuesta que yo era junta a la ley Trole 1, ley Trole 2, era una propuesta totalmente neoliberal, una barbaridad de ley, que una ley que no se podía merecer este proyecto revolucionario. Y tuvimos que dar una batalla fuertísima con las organizaciones sociales que ahí hicieron una muy buena presencia, estuvieron en la Universidad Popular, estuvo la FEUE Nacional, estuvieron los secundarios, los compañeros afro, o sea, ahí sí hubo un ejercicio de poder y de poder popular. ¿Por qué es poder popular? Porque logramos modificar la construcción de esa ley o de la política pública. Así es, exacto. Entonces, plataforma política tiene que venir acompañada de un montón de elementos reivindicativos donde están estas luchas que dice el Eduardo, ¿sí? Ir consiguiendo estos pasitos, ¿sí? Pero apuntándole no solamente a solucionar ese problema específico. Si hay un problema de burocracia, nosotros deberíamos establecer en la lógica de poder popular la veeduría para el funcionamiento de aquello. Y dentro de la participación ciudadana, que son dentro de las sesiones. Tengo que ir terminando, pero quiero ofrecerles otro espacio. Cuando ustedes desean, ustedes saben que son parte de este programa. Y que siempre va a estar abierto. Yo creo que una de las herramientas para ir construyendo ciudadanía, para ir fortaleciendo las conciencias y el pensamiento, es a través de los diálogos y de la construcción. Todo, yo creo personalmente, todo lo que se haga a través de las organizaciones de base y una consolidación es muy válido. Lo que hay es que articular. Para ir terminando, alguna... Yo solo una reflexión súper corta. Yo creo que justamente este debate mostró algo súper interesante, que me parece que es de lo que vamos a estar enfrentados este año. Es cómo, frente a esas contradicciones internas, cómo vamos con una línea delicada que en ningún momento dejaremos que se vaya hacia la oposición o que pueda ser aprovechada por la oposición, porque nosotros creemos que es necesario para el proceso y para fortalecer el proceso tener una autocrítica sana. Entonces, yo creo que positiva, claro, es válido, así es. Y el debate que acabamos de tener, yo creo que justamente nos pone en esa línea delicada de decir, vamos a estar construyendo un programa político con esa responsabilidad de proponer al país una radicalización de este proceso y un trabajo en conjunto. Tiempo, estar trabajando, la única manera. Al mismo tiempo abrir los ojos y no tratar de cerrar los ojos frente a inconsistencias. Pablo, tengo que ir terminando. El tal me está matando. Me uno a las palabras de Eduardo, y como digo, siempre hemos sido los primeros, varios de la Convergencia Nacional, hemos sido los primeros en salir a defender el proceso de revolución, y eso mismo estamos haciendo en este momento, defenderlo, pero construcción y con autocrítica, que es súper necesario, si no, créame que la injerencia internacional nos puede estar ganando la batalla, y no lo queremos así. Así, no lo queremos, pero sobre todo también hay que trabajar unidamente, independiente a veces de las diferencias. Y podemos tener debates, pero somos todos compañeros alrededor de esta mesa. Exacto, y que todos demos, que siempre estamos en todo ahí defendiendo. Estamos en la pero misma hay lucha, que trabajar y dejar a veces los sectarismos e individualismos y tener claros en la realidad en la que pisamos en el espacio y tiempo. Y hay que trabajar, como han dicho todos ustedes, lo ha dicho Paul, hay que trabajar para para una realidad entre lo político y lo social, porque de lo contrario se dispersa y no se llega a un mismo punto que es el objetivo, la continuación y seguir adelante para el bien común, que todos lo necesitamos y que lo estamos haciendo. En eso es, todo depende de cada uno de nosotros. Ya saben, este es su casa. Muchísimas gracias, mi querido Paul, mi querido Pablo y mi querido Eduardo Meneses, y también a mi colega de la radio, de Radio Pública, al David Pinchala. No me equivoqué, por suerte. Me voy, Daniel. Nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Calla cama, siempre un buen pensar, un buen sentir y un buen actuar. Chao, chao.